Si aún queremos salvar la tierra, Margarit Yourcenar. Antes de hablar en nombre propio, quisiera leerles un párrafo de un artículo olvidado que descubrí en un viejo Atlas Universal de 1910. Es una reimpresión. El Atlas fue publicado, creo, por primera vez en 1903. Al final del volumen hay un artículo o un ensayo de un científico de la época, de un geógrafo llamado Frederick Schrader, quien analiza la situación del mundo a principios del siglo XX. El artículo es muy largo y aquí como termina. Simultáneamente a la destrucción, la reconstrucción podría prepararse a través del estudio de las leyes físicas que gobiernan la vida planetaria. La ciencia que mide y anticipa las tormentas no llegará a prever sus causas. Ese gran laboratorio de los climas, ese cinturón vegetal de terciopelo húmedo y tibio del que se alzan espirales cadenciosas de ondas atmosféricas, será transformado sabiamente y explotado con el respeto del hombre y la naturaleza, teniendo en cuenta las relaciones del suelo y de la atmósfera, o bien cederemos a la tentación de violentar la tierra y atacar por las vías rápidas la selva tropical. En este caso, es la misma humanidad la que estaría en peligro, no solamente por las enfermedades desconocidas, sino por el desequilibrio de la atmósfera y por la introducción de la inestabilidad de los climas en el mundo entero. El panorama es sombrío, puede la realidad no ser aún más sombría y puede el sentimiento de peligro creciente sugerir a los hombres el reemplazo de la lucha que mata por la alianza que fecunda. Pareciera que la Esfinge aparece de nuevo en la bifurcación de los caminos que puede tomar la humanidad, recordándole que en varias ocasiones ha debido ya cambiar su marcha, planteándole una vez más su pregunta temible, lista a devorarla si no adivinamos en qué vía debemos comprometernos. Una ley en adelante incontestable establece que la esperanza de vida de los organismos es inversamente proporcional a su complejidad. Si esta complejidad se exagera a fuerza de artificios y conflictos, la supervivencia es imposible. La solución está al alcance de la inteligencia humana. Si bien quiere disipar la embriaguez que hoy la conduce y pedir a la ciencia ya no solamente la posesión inmediata de la naturaleza, sino la comprensión de la armonía general. Es únicamente por el respeto de las leyes naturales y por la extensión de las relaciones de amistad entre los hombres que la historia podrá desarrollarse en el orden natural de las cosas, siguiendo el fluir natural de las cosas, en el que se encuentra la libertad y así salvaguardar el futuro de la humanidad. He aquí un artículo no muy conocido que encontré hace algún tiempo, en el que un hombre de hace 70 años prevía ya todo lo que pensamos hoy. Y podría citar otros ejemplos, una frase de Chateaubriand, por ejemplo, que prevé más o menos las mismas desgracias y muchas más. Podría citarles incluso el cuadro sombrío y satírico de un poeta hoy poco conocido, pero que tiene sus dotes de grandeza, Le Comte de Lisle, en el que describe al hombre moderno sacrificando el mundo a su avidez y muriendo tontamente mientras llena sus bolsillos. De tal manera, han existido desde hace al menos 3/4 de siglo voces que se han levantado en favor de lo que nos preocupa hoy. Ya durante años hemos visto en cada país el temor de la guerra, el temor de las revoluciones o algunas veces el deseo de las revoluciones. Hemos sufrido el drama de las clases y de las razas. Estos diversos temores están, por así decir, suspendidos de otro temor infinitamente más vasto que va creciendo, el de la destrucción de la tierra misma, explotada y contaminada por nosotros, el del agua, el de la superficie marina, casi 3 veces más grande que la superficie terrestre, que contaminamos cada día más, el de las extensiones de agua que se hunden cada vez más en el suelo y se agotan en él, o debido a una explotación deplorable, el del agua que recae en forma de lluvia y trae consigo los ácidos devastadores producidos por civilizaciones industriales mal comprendidas. El del aire con sus alertas de ozono, el de los climas y el de los suelos que devastamos por la destrucción de los bosques húmedos de la zona tropical y finalmente el de la sobrepoblación desenfrenada de la raza humana que lleva inevitablemente hacia nuevos conflictos igualmente destructores, tornando nuestra paz competitiva tan peligrosa como la guerra. De los bosques canadienses a la campiña alemana o francesa, de India a Senegal, de Marruecos a China, encontramos en todas partes este inmenso avance de los desiertos, esta desaparición del campo en favor de las ciudades que no elimina, al menos no por mucho tiempo, ciertos problemas propios de los pueblos como la escasez o la contaminación del agua y que multiplica los efectos de una sociedad de consumo que es de hecho una sociedad de desperdicio, conduciendo no solamente a un deterioro de la condición psicológica y social del hombre, sino incluso a un deterioro de la tierra. Siempre me ha parecido que este drama interesa a pocas personas, aun si su presencia bienhechora en este lugar nos prueba la existencia en todos los países de individuos preocupados por este nuevo drama que no está o que no ha estado hasta ahora a la medida del hombre. El menor escándalo de un hombre político, el pequeño lujo bárbaro y excesivo de algunas esposas de hombres célebres, como los trajes de Eva Perón o los zapatos de la señora Marcos, el pequeño cosquilleo sexual producido por la noticia del décimo matrimonio de una estrella, todo eso parece interesar más a las masas que este drama de la tierra, del aire y del agua del que nos ocupamos. Todo eso ocupa más la primera página de los diarios y de los medios, y poca gente, en medio de estas pequeñas noticias del día, piensa en la destrucción irreparable que continúa en este mismo momento en el que hablo, de millares de especies animales y vegetales que tardaron siglos en nacer y en desarrollarse bajo la forma que aún tenían ayer. Todos los que han intentado hablar a este respecto y predicar el ejemplo en su vida cotidiana, que es tan importante, por la que vamos haciendo tanto bien y tanto mal, se han percatado de que la mayoría de los espíritus muestra una especie de inercia en este tema. ¿Cómo? No utilizar sino un pañuelo de papel cuando teníamos el hábito de tomar un puñado de arena o de tierra. Reciclar cuidadosamente los desechos de nuestra comida para devolverle a la tierra lo que le pertenece, nosotras, las mujeres. No utilizar productos cosméticos obtenidos a través de sufrimientos inútiles de animales. No cortar el árbol que purificaba el aire sin reemplazarlo por otro que tendremos la dicha de ver crecer. Impedir que el agua corra innecesariamente en el fregadero, porque esta agua es la vida misma del mundo. Tan poco, y es sin embargo a partir de ese poco, que la ecología se establece en la vida de cada uno de nosotros y que aprendemos a ser consumidores reflexivos en lugar de predadores inconscientes. Ustedes me dirán que este tema es de todos los tiempos, sí, ciertamente, pero hoy disponemos de medios tecnológicos infinitamente más poderosos que los de otros tiempos, que podrían servir para bien, que a veces sirven para bien, pero cuyo poder también está al servicio del mal, mientras que nuestros ancestros no conocían, a menudo más que errores limitados y en ocasiones, aunque no siempre, reparables. Sabemos por Platón y por Tucídides que el Ático fue deforestado en el transcurso de la guerra entre Atenas y Esparta, en parte para proveer mástiles a la flota de navíos, y que fue por esa época que las fuentes y las superficies de agua se sumergieron bajo la tierra. Sabemos que las islas griegas, entre las que nos paseamos admirando su belleza, su desnudez, su blancura de mármol, estaban en realidad pobladas hasta su base por bosques, matorrales, planicies cubiertas de flores, de las que nos hablan los poetas del siglo VI a.C. Sabemos también mucho más cerca de nosotros que los grandes parques de Inglaterra no han sido hasta ahora recuperados, luego de que tantos árboles fueran abatidos durante la Primera Guerra Mundial para fortalecer trincheras. Sabemos por Ronsard y los poetas de la misma época que algunos hombres de aquel tiempo eran sensibles a la muerte de un árbol. ¿De dónde viene entonces esta especie de extravío de la conciencia humana? En mi opinión, de la codicia que desea aprovecharse al máximo de los bienes terrenales y de una especie de desconfianza hacia los hombres de otros países o de otras razas, que se quiere distanciar en ciertas esferas, del deseo de servirse de todo para llegar hasta el colmo de la riqueza y construir un condominio donde antes había un lugar apacible en su estado original, donde las multitudes una tras otra terminaban por hallar un poco de frescura o de paz. Sabemos que la desconfianza entre las naciones mantiene los gastos de preparación de la guerra y, sobre todo, creo, más allá de todos estos motivos que son importantes, que es preciso pensar también en un miedo oscuro, acuciante, aunque oculto, debido al hecho de que los plazos devienen cada vez más cortos. Por ejemplo, tengo por secretaria una joven mujer, madre de un niño de 4 años, una mujer de una energía y una sabiduría extremas en la vida cotidiana, que no quiere escuchar hablar de ninguno de los problemas que nos interesan en este momento, porque le producen miedo, y que, sin embargo, de un tiempo para acá, me confía casi en voz baja haber visto pasar por su pueblo en la noche un convoy de vagones transportando materias nocivas que irán a ser enterradas en alguna parte. Ella se pregunta dónde y si su hijo estará cerca o no de esos depósitos de peligro. Además, olvidamos con tanta rapidez, los acontecimientos se suceden tan rápidamente que en lugar de que el interés se acumule, Las diferentes emociones parecen anularse unas a otras. Prácticamente se ha olvidado Bhopal, o bien se ha convertido simplemente en una discusión jurídica que no interesa sino a pocas personas, a pesar de que millares de seres humanos aún sufren las consecuencias de este hecho y de que estos seres antes de la explosión sufrían ya por haber sido expulsados, forzados la mayoría, incluso sin saber que estaban obligados por la fuerza de las cosas a abandonar la civilización campesina que los unía, que anudaba a las familias entre ellas y les brindaba espacios sagrados, y a los animales a los que de generación en generación la familia permanecía vinculada para abandonarlos alrededor del terreno baldío que era la fábrica. Y ese terreno baldío resultó en consecuencia tanto más desastroso cuando llegó la catástrofe. Concernía a los individuos aislados que habían perdido lo que tenían de arraigo. Se olvidó la contaminación del Rin, yo me encontraba en Basilea al día siguiente de esta noticia, y se olvida en particular que estos acontecimientos que se cree finiquitados tras haber leído uno o dos diarios continúan sin embargo. Por ejemplo, que los efectos de la contaminación del Rin en Basilea han continuado sobre la ribera del Zuin y la frontera holandesa. Se ha olvidado Chernóbil, aunque a causa de este pequeño accidente, pues no es más que un pequeño accidente comparado con lo que podríamos temer. Los lapones no solamente perdieron sus rebaños, que tocó destruir en gran parte, sino que vieron mortalmente agravada la dificultad de su existencia secular, que hace de ellos una especie humana casi amenazada. En Marruecos, de donde venimos de admirar las extraordinarias montañas desnudas con los reflejos del sol poniente, me digo a menudo que esta planicie, que es casi un desierto, estos ríos errantes y estas montañas completamente descubiertas, fueron en una época que era ya la era histórica, lugares arborizados, bosques por los que raman los elefantes de los que se sirvió Aníbal. Allí, la historia humana deja sus rastros por doquier y estos son generalmente destructivos. Incluso en Atenas constaté que ya no es posible penetrar al interior del Partenón, donde antaño caminé, donde me senté a leer o a descansar durante días enteros y que de alguna manera era una gran casa para todos nosotros. Y que las cariátides se desmoronan bajo sus pórticos gracias, si se puede decir, a las 14 refinerías de petróleo instaladas sobre la ribera de Eleusis hace apenas 15 o 20 años bajo el reinado de los coroneles. Hemos prácticamente olvidado el reinado de los coroneles, pero sus efectos están allí. Y una ciudad, Nueva York, en la que viví con el sentimiento de una existencia humana aún encantadora a principios de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido ahora en un lugar del que uno no piensa sino en partir lo antes posible, debido a la calidad del aire, a la falta de espacios verdes y a la crisis de salud cada vez más frecuentes que se producen en verano, cuando hace mucho calor y cuando sencillamente falta el aire respirable. En Egipto, donde estuve en dos ocasiones, reflexioné a menudo en lo que me decían los arqueólogos de origen europeo y los granjeros de origen nubio que abandonaron su granja en el momento en el que el agua de las represas los invadía, y en el hecho de que desde entonces los monumentos, las bases de los monumentos y las raíces de las plantas comenzaron a sufrir en un suelo cada vez más salino. También reflexioné sobre el hueco de que este milagro que era el ciclo anual del Nilo haya desaparecido, suscitando una erosión en la mayoría de sus orillas, en medio de una humanidad cada vez más pobre y siempre inútilmente más multiplicada. Y finalmente, en que la raza de los peces, por así decir, esté completamente desaparecida del delta, y que a lo largo del Nilo mismo se vean las brumas provenientes de embalses tan anchos que sobrepasan las necesidades reales insertarse en el cielo azul. En Bharatpur, India, me percaté de que la mayor y más bella reserva de aves migratorias, que cada año es atravesada por millares y millares de aves provenientes de lugares tan diferentes como Holanda y Siberia o Rusia del Norte, está ahora amenazada por una fábrica situada no muy lejos de allí, a una distancia igual entre Bharatpur, paraíso de una naturaleza, por así decir, anterior al hombre, que se había logrado reconstituir en este lugar, y el Taj Mahal, obra maestra de la arquitectura y la matemática humanas. Los hombres de otros tiempos, muy a menudo en su modernismo, atacaban salvajemente a sus monumentos del pasado, como además lo hacen aún en ciertos países. Ahora las criaturas vivas, nuestros hermanos, tanto como los monumentos que mejoran la opinión que nosotros mismos nos hacemos de nuestra propia raza, están amenazados. Yo misma intenté establecer una pequeña reserva sobre los montes de Francia, dos enclaves entre Cassel y la frontera, que han sido muchas veces devastadas por la guerra. y hemos trabajado yo misma y un hombre cuyo nombre me place pronunciar aquí, el profesor Yehud de la Universidad de Lille, pues yo estoy lejos de poseer los conocimientos técnicos y científicos necesarios para intentar reconstruir estos terrenos, reencontrar las plantas de otros tiempos, muchas de las cuales han desaparecido, y así recrear un pequeño bosque. Y bien, me parece que él y yo y aquellos que se interesan en este pequeño proyecto nos pasamos la mitad de nuestro tiempo ocupándonos de estas cuestiones de alguna manera puramente ecológicas y la otra mitad en tratar de luchar para que esta reserva consagrada a las plantas, a las aves y a los pequeños animales de la región no se convierta simplemente en un nuevo campo de juego industrial, en un nuevo estacionamiento, en una nueva feria plagada de máquinas ruidosas y creo inútiles. Nosotros todos somos los constructores de la Torre de Babel y también los aprendices de brujo en una pequeña colina de Alemania. Sabemos lo que ha sucedido a esta clase de hombres. Expliquemos, estudiemos y empleemos mejor nuestros recursos, que son grandes. Démoslos a conocer a aquellos que aún no saben, que no han sabido nunca que los recursos del hombre no eran infinitos. Y enseñémosle a utilizarlos de inmediato, pero por su bien, tanto como por el nuestro, si aún queremos intentar salvar la Tierra. La fórmula Tierra de los hombres es extremadamente peligrosa. La Tierra pertenece a todos los vivientes y nosotros dependemos en suma de todos los vivientes. Nos salvaremos o pereceremos con ellos y con ella. Si somos cristianos, pensemos que Dios hizo de nosotros los guardianes y no los aprovechadores y destructores del mundo. Si pertenecemos a las grandes religiones no cristianas, pensemos en no destruir más la armonía del orden de las cosas y en salvar también esta capa de agua, esta pequeña capa de agua que es nuestra alma, en la que el cielo y la tierra se contemplan. Para terminar, quisiera contarles un pequeño cuento chino y tal como se encuentra en el Tao Te Ching, que me parece muy simbólico de nuestra situación. Cerca de una vieja aldea china había una bella colina con un bello bosque. Los habitantes de la vieja aldea estaban muy contentos. En un país donde hace calor, iban a buscar la sombra y también algunos frutos. Se paseaban, ofrecían sacrificios a los dioses, a los genios de la región y, en fin, todo estaba bien. Repentinamente se dijeron, necesitamos un gran edificio en madera, vamos a cortar los árboles de la mitad de la colina. Y así se hizo. Quedaba aún la otra mitad donde las gentes podían pasearse, nadie se quejaba. Al cabo de algunos años necesitaron un segundo gran edificio, se cortó la otra mitad de los árboles de la otra mitad de la colina. Los cortadores de árboles dijeron, ustedes saben, no se agiten, volverán. Y en efecto, volvieron. Tras 30 años, 40 años, había ya un joven bosque. 10 años más tarde se dijeron, necesitamos árboles, cortemos este nuevo bosque, ya que él renace. Volvió, más modestamente. Y de nuevo, tras 40 o 50 años, fue cortado. Esta vez no volvió. Y ya no hay un solo árbol sobre la montaña sagrada.